zorra lo van a querer. Esta noche quiero estar ahí, porque pinta un melón con espi. Un, dos, tres, que la quiero ver mover. Un, dos, tres, y las nenas a mover. Un, dos, tres, que quiero estar ahí. Un, dos, tres, un melón con espi. Dice voy, para el baile me voy, estoy en pedo, ahora estoy y suena. Uy, tres cumbiero, pero, cumbiero. El baile comienza y me empiezo a mover. Toda la zorra lo van a querer. Porque pinta un melón con espi. Un, dos, tres, que la quiero ver mover. Un, dos, tres, y las nenas a mover. Un, dos, tres, que quiero estar ahí. Un, dos, tres, un melón con espi. Dice voy, para el baile me voy, estoy